Let's go gay bar. Jo tuc fan, tu en tarima. El amor te sorprende y tú ni lo imaginas. Esa piel, color y sabor canela, supe que eras para mí. El destino lo quiso así. Perdón por soñar, perdón por sentir, perdón por fijarme en ti. Perdona mi amor, no fue intencional. Sabes que este amor fue así. Record.